Caos informativo, una mirada joven para problemas viejos, muy viejos. www.radiocaos.com.ar. Buenas tardes, bienvenidos a este boletín número 12 de Radio Caos. Caos informativo en emergencia, junto con las facultades, las sedes y los estudiantes que están de pie y luchando por la educación pública. En esta ocasión nos vamos a comunicar con el móvil de nuestros compañeros Julián Mónaco y Alejandro Picera en la Facultad de Medicina, que hoy al mediodía realizó una marcha pidiendo por las prácticas médicas que están siendo otorgadas en más de un 50% a 8 universidades privadas, según un convenio que realizó Macri, que denunciamos nosotros ayer charlando con la presidenta del Centro de Estudiantes, pero hoy vamos a hablar en este caso con la vicepresidenta de la FUBA. Mi nombre es Santiago Can, como les decía en la producción están conmigo acá Gabriel Chevi y Federico Lada. Ustedes comuníquense con nosotros a través del mail caosinformativo@radiocaos.com.ar y sigamos haciendo correr la voz en este nuevo formato de comunicación que proponemos desde Radio Caos. Estamos en comunicación en este momento con nuestros compañeros de Radio Caos, los chicos de Funcionan el Lenguaje, Julián Mónaco y Alejandro Picera. En este caso, Julián está en el móvil con la vicepresidenta de la FUBA, pero mejor que nos lo presente él. Hola, Julián, ¿cómo estás? Bueno, Santiago, ¿cómo andás? Estamos acá hoy en Medicina, siguiendo la recorrida de todas las movilizaciones, para hablar con la vicepresidenta de la FUBA, es Mariela Solís, del Partido Obrero, para que nos cuente un poco cómo estuvo la marcha hoy y también cuáles fueron las resoluciones de la marcha. Así que, bueno, hola Mariela, gracias por atendernos. En primera, bueno, que nos cuentes un poco cómo estuvo la marcha, si sabes cuánta gente hubo y esas cuestiones. Bueno, la marcha fue muy importante, teniendo en cuenta que hoy la facultad no dictó clases, sino una resolución del Consejo Directivo de no dictar clases en el día de hoy, como también, digo, sumándose a la medida de lo que le dio un peso fuerte a la medida de lucha que habían votado los estudiantes en la Asamblea. La movilización desde este punto de vista fue muy grande, y alrededor de 500 personas se movilizaron. Muy fuertemente, bueno, el Centro de Estudiantes, junto con los estudiantes que participaron de la Asamblea y de todas las acciones de lucha que están desarrollando. Una de las resoluciones que adoptaron el día de hoy y realizaron una Asamblea en Plaza de Mayo, luego de la movilización, y decidieron continuar las medidas de lucha el miércoles que viene, hacer una marcha, una nueva movilización a la Plaza de Mayo, convocando al conjunto de los sectores que hoy están en lucha contra el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, por todas las medidas reaccionarias, autoritarias, contra las condiciones laborales, contra las condiciones edilicias y los reclamos y derechos estudiantiles que está aplicando hoy sobre la ciudad de Buenos Aires, sobre los estudiantes secundarios, donde se han recortado el 50% de las becas y se encuentra en las medidas de lucha, que ya viene por el gas, por la cuestión edilicia, se suma ahora el tema de las becas, y la respuesta fue un ataque al movimiento estudiantil, aplicando y trayendo una ley ya vieja de las listas negras en cada colegio, persiguiendo a los estudiantes que luchan contra estas medidas que son contrarias a la defensa de la educación pública, gratuita y masiva. Y como están en lucha también los trabajadores del Teatro Colón, con la autarquía del teatro, como están en lucha los estatales, como están en lucha los maestros de la Ciudad de Buenos Aires, que con un paro muy fuerte pusieron en cuestionamiento, en tela de juicio, los magros salarios que tienen los maestros de la Ciudad de Buenos Aires, le plantean un 20% de aumento salarial. y se suma ahora a toda la cantidad de facultades que también están tomando, que también están en pie de lucha por las cuestiones edilicias que están irresueltas, que ya ponen en, que ya no, que vienen poniendo en peligro la integridad física de los estudiantes docentes y no docentes que concurren día a día a la Universidad de Buenos Aires, y se suma a toda una cantidad de facultades que reclaman el aumento salarial, que reclaman solución al problema edilicio y que reclaman, como los estudiantes y docentes de arquitectura, la asignación ya de los salarios deudados, tanto por los cursos de verano que no se han pagado, como la asignación que se le dio el nombramiento a más de los 100 docentes y que ahora la UBA ha dicho, esto no lo hemos nombrado, esto no lo vamos a pagar. Bueno, ayer estuvimos nosotros cubriendo las marchas sociales y una participación muy activa, sobre todo estudiantes independientes. Fue una de las cosas que se destacó. ¿Qué impresión tenés con respecto a eso? Esta última marcha fue una de las más grandes de este año, inclusive creo también del año que viene. Hace mucho que no se veía la magnitud de gente que ayer se movilizó, con entre 4.000 y 5.000 personas. Nosotros creemos que ayer se han manifestado el Ministerio de Educación y luego en el Rectorado de la Universidad de Buenos Aires, estudiantes de arquitectura, estudiantes sociales, de filosofía y letras, como las tres facultades más grandes que convocaron a la movilización, y donde los estudiantes independientes fueron en decenas y decenas de cada una de esas facultades. Inclusive me encontré con gente que por primera vez salía a luchar, se plantaba para defender la educación pública, salía indignada por la cantidad de cosas que, es decir, por la situación crítica edilicia que hay en la Universidad de Buenos Aires y el total desamparo que hay de parte del Gobierno Nacional, que ha este año bajado un presupuesto con un techo del orden de 2.131 millones, el presupuesto anterior era de 1.051 millones, es decir, que viene con un recorte muy grande, porque solo para cubrir los salarios del año 2009, esto es como proyección, solo para cubrir salarios se necesitan 1.400 millones de pesos, o sea que está en un rojo presupuestario ya iniciado el año. Esto no cuenta las refacciones edilicias que hay que hacer, no cuenta los nuevos efectos de subir, no cuenta los salarios de honores que hay que pagar, no cuenta nada, sino atender solo a lo que ya está hoy así calamitosamente funcionando la Universidad de Buenos Aires, y tenemos 300 millones de pesos abajo. Con lo cual, digo, esto ha puesto en reacción a muchos estudiantes que de parte de los centros, la Federación Universitaria, venimos batallando por los cursos, tratando de concientizar que hay que poner un freno a la avanzada privatizadora que impulsa el Gobierno Nacional, que impulsan los camarillos también de la universidad, porque acá en la Universidad de Buenos Aires, las autoridades de la Universidad de Buenos Aires no han rechazado el presupuesto que ha bajado el gobierno, y por el contrario, en cada sesión votan, siguen votando y siguen resolviendo sobre el arancelamiento de los posgrados, siguen resolviendo, en vez de solucionar el problema de edilicia, de superpoblación de aulas, etcétera, implementan la educación a distancia como una de las soluciones salidas a la gran cantidad de currícula de matrícula que aumenta año a año. Entonces dice, un docente cada 1.000 alumnos, entonces reducimos la capacidad docente, reducimos la capacidad de edilicia y por lo tanto tenemos una calidad educativa menor, se degradan los títulos, no destruye la participación estudiantil y la comunicación e interacción entre el docente y el estudiante, la educación a distancia, y promueve un montón de negociados privados de todo el problema de las empresas informáticas, etcétera, que por supuesto la educación termina siendo en ese sentido una, para ponerlo entre comillas, bajada de línea del docente que elaboró ese plan de estudios, y de alguna manera un aprendizaje crítico, porque en una educación a distancia no podés participar, no podés interactuar, sino que todo lo recibís de lo que te dicen, sin posibilidad de contestar, sin posibilidad de transformar, sin posibilidad de participar en ese aprendizaje. Eso es lo que votan, siguen votando convenios con empresas, con lo cual siguen votando la privatización, siguen votando las pasantías totalmente precarizadas y siguen reformando los planes de estudio que achican la carrera de grado, que es la gratuita, que es la que es la masiva, y pasan contenidos al posgrado, siguen gozando en este punto la cosa, que fundamentalmente significa eso, pasar los contenidos de grado al posgrado, que hoy los posgrados son arancelados, son muy altos y cada vez inclusive aumentan más, con lo cual achican la posibilidad de acceder a una educación de calidad que está restringida a muy pocos estudiantes. Esto es lo que hace el Consejo Superior. El Consejo Superior se adapta a la ficción presupuestaria, pero no es que se adapta porque en plata no hay plata y mucho no hay que hacer. Se adaptan porque de una forma consciente, deliberada, porque el adaptarse a una ficción presupuestaria significa que prosperen los negocios privados. Significa que prosperen la obtención de recursos propios para suplantar el financiamiento único que debería bajar del Estado. Y justamente que prosperen negocios privados significa llenar las arcas de los funcionarios de la universidad, de la casta de profesores, que son la absoluta minoría en la Universidad de Buenos Aires, porque la mayoría de los docentes accede a salarios bajísimos o no accede a ningún salario, y esto se puede verificar. Acá al ladito, al lado, tenemos una facultad, que es la Facultad de Odontología, donde para, por ejemplo, aprender implantes o aprender a hacer conductos, tenés que hacer un posgrado de 25.000 o 40.000 pesos, correspondientemente. Y esto implica que el profesor que dicta ese posgrado se quede con un porcentaje enorme por cada alumno que dicta el posgrado. Entonces, este es el gran negociado que algunos no quieren dejar y por lo tanto se niegan y no hacen absolutamente nada para cerrar la Universidad de Buenos Aires, movilizarse a la Plaza de Mayo y exigir al gobierno nacional el presupuesto que necesitamos para defender esta universidad pública y masiva, y Congreso y restricta y todo lo que estamos planteando, porque tienen un interés particular que no lo van a abandonar. Es esto lo que tratamos de difundir sistemáticamente a todos los estudiantes. Por eso no tenemos que confiar en las autoridades de la Universidad de Buenos Aires, en las autoridades de cada una de las facultades, porque tienen negocios particulares y nosotros, los estudiantes, los docentes y los no docentes que trabajamos, estudiamos, cursamos todos los días en la universidad, tenemos que ser conscientes de esta situación y por lo tanto la única medida para conseguir los reclamos que tenemos pendientes son las medidas de lucha, las acciones en la calle, las tomas de facultades, las movilizaciones a la Plaza de Mayo, al Ministerio de Educación y a los consejos directivos de cada una de las facultades para reclamar, porque si hoy cierra la facultad fue porque los estudiantes y los docentes se han movilizado consecuentemente, sistemáticamente, para presionar a las autoridades que hagan algo en función de los reclamos que acá están levantando los compañeros estudiantes y docentes y graduados. Así que bueno, eso nos parece importante y de alguna manera esta marcha también ha provocado que creo que junto a una cantidad de pasión crítica en la ciudad de Buenos Aires, ha provocado que muchos estudiantes independientes participen y digan basta, así nada más, y le exijan lo que nos corresponda para poder seguir funcionando y poder seguir impulsando a todos los estudiantes y docentes en condiciones dignas. Bueno, Santiago, no sé si vos querés hacer alguna pregunta más a Mariela. Sí, por favor, pasámela un segundo, Julián, así hacemos una pregunta muy breve porque se nos está haciendo un poquito largo el asunto. Bueno, ahí te paso entonces. Hola. Hola, ¿qué tal? Mariela, ¿cómo estás? Mi nombre es Santiago Can, soy de Caos Informativo, estoy acá en el estudio. Sí, ¿cómo andas? ¿Qué tal? Bueno, primero que nada, para recordarle a los oyentes, porque se está haciendo un poco largo el móvil, Mariela Solesio es vicepresidenta de la FUBA, ¿digo bien? Exactamente. Por parte del Partido Obrero. En este caso te quería hacer una sola pregunta muy breve para, bueno, cerrar este boletín y poder hacerlo circular por internet, que es nuestro medio, ¿no? Y que todos se enteren lo que está pasando. En este caso, mi pregunta puntual es, ¿cuál es la posición de la FUBA, en particular, para acompañar y a esta lucha de los estudiantes? Y nosotros insistimos con lo de independientes y demás, no porque nosotros no pertenezcamos a alguna de las agrupaciones, sino porque quizás esto es lo que llama más la atención y nos parece que es lo más destacado, que es que en realidad por fin los estudiantes independientes salen de la apatía y se ponen a marchar junto a los que están organizados y juntos construir realmente una educación pública ayer hablamos con gente de la presidencia de medicina, de filo, con gente de los secundarios, y es muy, muy importante esto. No sé cuál es la posición en este momento de la FUBA, si hubo algún pronunciamiento, si lo va a haber. No, nosotros en forma permanente, desde la Federación Universitaria y los centros estudiantes que pertenecen a la Federación y están en esta misma postura, señalamos, denunciamos todo lo que está pasando en la Universidad de Buenos Aires, los problemas, cómo actúan las autoridades de la universidad en el problema presupuestario, etcétera. Siempre estamos señalando y llamando a los estudiantes a la movilización. Esto lo hacemos en forma permanente y siempre con la idea de poder organizar que los estudiantes participen en conjunto también con los docentes de la Universidad de Buenos Aires, aspirar a que la movilización supere los que quizás activamos todo el tiempo, producto de estar organizados en agrupaciones políticas o partidos políticos, donde uno está pendiente de lo que pasa en la realidad del país, en la realidad de la universidad, para poder organizar y se salía a pelear. En este punto nosotros lo hacemos de forma permanente y, por supuesto, hemos sido parte actuante y convocante de cada una de las movilizaciones que se están produciendo. En este punto, por supuesto que tenemos una participación activa, no solamente en la participación, sino también en la convocatoria. Creo que también, para analizar uno de los motivos de por qué los estudiantes independientes ahora masivamente salen a la calle, creo que también es ahí una situación general que promueve que estudiantes independientes, no afiliados a ninguna agrupación, le provoque tanta indignación y salgan a la calle. Hay una situación muy general contra el gobierno también nacional, contra el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que se está manifestando en muchos sectores. Se manifiestan en los trabajadores del Estado, se manifiestan en los trabajadores de Colón, se manifiestan en los estudiantes secundarios. Es decir, esa situación también de reacción contra medidas que provocan, que perjudican las condiciones laborales de los trabajadores de la Ciudad de Buenos Aires, que perjudican la situación material de los estudiantes secundarios y limitan, por lo tanto, que muchos estudiantes secundarios puedan permanecer y seguir con sus cursadas, que implican un ataque a las condiciones edilicias de varios colegios de la ciudad, que ahora el gobierno de Macri haga convenios con universidades privadas y por lo tanto realice un ataque directo a la Facultad de Medicina particularmente, que ahora los está aplicando. Todo esto también genera y provoca una reacción de los estudiantes de secundaria, universitaria y de los trabajadores contra un gobierno que está avanzando sobre los derechos laborales y de la educación. Creo que también hay situaciones, contextos determinados que hacen explotar y que hacen reaccionar a la gente, que en otros momentos quizás de más confusión, de no se sabe para dónde va a ir un gobierno, no provocan tal participación. Creo que ahí está habiendo una clarificación política, una clarificación en los estudiantes, en los trabajadores, en los docentes, de qué gobierno, para quién gobierna. Los Macri en la capital federal, para quién gobiernan, los Kirchner a nivel nacional, a nivel de la ciudad por supuesto también. Y entonces esta clarificación está permitiendo, me parece, que hacer que irrumpan en las calles contra este ataque. Sin duda. Bueno, en este caso, Mariela, muchísimas gracias por esta comunicación. Y nosotros estamos de acuerdo, nosotros desde la radio y en particular desde el programa, ¿no? Caos Informativo, siempre intentamos, ¿no?, darle un especial énfasis a la educación pensándola en su conjunto. Me gusta también que vos estás haciendo en este momento la lectura que supera solamente una toma de un edificio, que nosotros no queremos hacer una especie de amarillismo de miren ahora que de repente está tomado, sino que en realidad una explicación política, coyuntural, y que en realidad no se va a resolver de un día para otro, y por eso queremos que realmente los estudiantes masivamente se mancomunen detrás de esta lucha. Y bueno, era importante tener tu palabra como parte de la Federación Universitaria de Buenos Aires y como estudiante también, ¿no? A todos los estudiantes, a todos los sectores que están en lucha en la ciudad, para el miércoles que viene en la Plaza de Mayo, que es como una continuidad de este plan de acción. Buenísimo. Entonces recordamos, el miércoles que viene, ¿a qué hora? 6:15. Listo, vamos a hacer eso. 6:15 en la Plaza de Mayo. 6:15 en Plaza de Mayo, entonces. Plaza José y a Plaza de Mayo. Perfecto, 6:15, desde Plaza Hussey hasta Plaza de Mayo. Es el miércoles que viene, convoca la fuga y me imagino que un montón de otras facultades. Te agradecemos, Mariela. Medicina, seguramente los docentes, quizás académicos. Estamos convocando a todos los sectores, por eso en el transcurso de esta semana se van a ir sumando más sectores a esa movilización. Perfecto, muchísimas gracias, Mariela. No, de nada, hasta luego. Hasta luego. Juli. Sí, Santi. Bueno, Julián Mónaco en el móvil en este momento. Lo despedimos, Julián. Muchísimas gracias por tu participación. Y muchísimo más interesante lo que está diciendo en este momento, lo que acaba de decir Mariela, ¿no? Y muy interesante la lectura, llevándola a un sentido mucho más amplio que lo que tiene que ver con lo académico, sobre todo. Así que bueno, a las 18 se inicia la actividad de medicina, quedó hecha la convocatoria. Y bueno, eso es todo por ahora. Seguiremos corriendo todo lo que tiene que ver con las movilizaciones. Bueno, te convoco al aire para que vayas hacia Marcelo T. de Alvear y nos cuentes dentro de un rato, quizás en otro boletín, qué es lo que está pasando por allí. Obviamente, vamos a estar cruzando acá Uriburu hacia Marcelo T. de Alvear. Bueno, muchísimas gracias, Julián Mónaco, y también Alejandro Picera, que está ahí en la producción del móvil. Bueno, feliz, te mando un abrazo y gracias por todo. Teníamos entonces la palabra de Mariela Solesio, ¿no? Vicepresidenta de la Federación Universitaria de Buenos Aires, la FUBA. Y en realidad el móvil a través de nuestros compañeros Julián Mónaco y Alejandro Picera, que nos traen esta mirada, ¿no? Muy, muy en realidad a tono con lo que ellos suelen hacer en su programa Funciona en el Lenguaje, ¿no? Ir un poquito más allá de las cuestiones puntuales, ¿no? Nosotros no somos un programa que está cubriendo en este momento una cuestión solamente por las tomas y solamente por lo que está sucediendo, sino porque hay una cuestión coyuntural, un país que necesita una lectura profunda. Y bueno, en este momento nos acaba de aportar una visión, su visión, la de quizás representa a la FUBA y a su partido, ¿no? La de Mariela, pero quizás compartimos muchos puntos. Y bueno, y está bueno que llamemos a la reflexión a ustedes, los que están escuchando esto, y que también sean parte de este caos informativo y esta radio caos que se está poniendo de pie junto a los estudiantes, de pie junto a la lucha por la educación pública y para todos, ¿no? Acceso irrestricto. Hay palabras que están haciéndonos eco, ¿no? Cómo nos quieren limitar y cómo nosotros nos tenemos que organizar para que esto no pase. Les repito la convocatoria: www.radiocaos.com.ar es nuestra página web. Háganla correr, hagan correr la voz y entre todos construyamos una mejor comunicación. Mi nombre es Santiago Can, acá en la producción Gabriel Chevi y Federico Lada, y nos seguimos en contacto a través de la página y en estos boletines. Hasta la próxima. www.radiocaos.com.ar